la siento por ti, que al camino muchas vueltas le das, buscando siempre encontrar quien se pueda con tu amor acoplar. Pareces un carrusel que en la feria de la vida estará. Con ninguna.